Burger Queers. Bienvenidos a Burger Queers. ¿Puedo tomar su orden? Bienvenidos a Burger Queers. ¿Puedo tomar su orden? ¿Puedo tomar su orden? ¿Puedo? Hola, soy David Mendoza, su productor favorito. Y hoy en Burger Queers hablaremos de las canciones y todo lo que hemos tragado hasta el hartazgo. ¡Fuchi guacala! Bienvenidos a otro programa de El Panda, de Burger Queer. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí comiéndome las uñas de la emoción. Ajá, de que este gran programa vamos a hablar de cosas muy entretenidas, una vez más. Vamos a hablar hoy, querido público, de esos alimentos y esas comidas que y esos tragos que no podemos parar nomás, o sea, ¿no? Ahí, o sea, podríamos comer todos los días eso y no nos podríamos hartar. Pero antes de entrar a eso, pues unas viandas, ¿no? Unas viandas varias. ¡Viandas varias! ¡Viandas varias! Vámonos con buenas canciones. Como saben, pues nuestras viandas varias son nuestros descubrimientos musicales de la semana. ¿Qué escuchaste esta semana, Lina? Pues mira, esta semana he escuchado muchas cosas, entre ellos los rumores de que eres gay. No, eso es mentira. Eso es mentira. Yo tengo esposa y no te voy a permitir que me difames. De mí no vas a estar hablando. De mí no vas a estar hablando. No tengo ningún romance con ningún político, ¿ok? Ningún político de Nuevo León es mi sugar daddy. Exacto, jamás, jamás. Yo no estoy lleno de naranja, nomás porque sí, ¿eh? O sea, aquí, yo así soy. Ah, ok, ok. Ponte nuevo, ponte nuevo. Ponte león. Ponte león. Muy bien, amigo. Pues cuéntanos de tu... Más bien tú cuéntame de tu descubrimiento, sea o no sea de esta semana, pero cuéntame qué nos vas a presentar a continuación, de qué se trata. Pues mira, tú sabes que yo tengo este affair por los cholos. Lo pero sé, también, lo sé. También por los góticos y más que nada por los nalgóticos, ¿no? Y ahí es, bueno, existe este grupo que se llama Prayers, que tiene lo mejor de los dos mundos. Son cholos góticos. Oh my God. Son de San Diego, ellos son de San Diego y tienen como, o sea, no es neta, sí son cholos. Sí, viven en este barrio latino, así de que te entras y te matan, ¿no? Y, pero pues, güey, les mama así el synth pop y el post punk y esas cosas. Y pues, la neta es que tienen música muy, muy vergas. Y tú, si tú los escuchas, no creerías que son cholos, pero están todos tatuados deliciosos. Y esto es Gothic Summer. Pícala, enrólate un batón o fúmate la toa. Entrega fresca, trae ropa. una bandeja y hierba pa' que fume. La sour el verde me la pongo de perfume. La chori en patilla ya se quitó los blumen. Le llame a tres miguitas que también consumen. Matamos una gorila glue que no tiene volando encima de la NASA. El aeropuerto yo lo tengo en el patio de mi casa, bro. Loco, tú me tiran por WhatsApp pa' cambiarme la grasa. Y tú como te cocalde fumando guasa guasa. Nadie fuma contigo, ¿qué pasa? Cuando te lo dan tú no lo pasas. Te soldás como un hierro en mi casa. Es que tú no lo pasas. Pícala, enrólate un matón o fúmate la toa. Entrega fresca, straight up de la loma, oa. Mango flavor, ven jala pa' acá. Neva finito, fumo en cantidad. Tengo la hierba en el armario, en orden del abecedario. Tengo un abogado notario que me consigue los recetarios. Me dice que le baje a diario, pero en esta casa no hay radio. Es que enrolamos unos volcanes como que es un dinosaurio. De menor tenía una siembra en el patio de mi abuela. Pa' quedarme fumando, faltaba pila a la escuela. Fue Toquisha, Toquisha, con su canción Pícala. Esta mujer se llama María Juana Peralta, es una mujer que nació en República Dominicana en 1997, es una bebé, casi tiene tu edad, ¿no? ¿Tonatio? No, no es cierto, creo que es más joven, no lo sé, ya lo sé. Yo tengo 16, yo tengo 16. Ah, no, entonces es más vieja que tú. Muchísimo más vieja que tú. Bueno, no sé, la verdad. Pero bueno, esta canción la tuve en loop, así en loop, durante pues esa temporada en la que todavía se podía salir, ¿no? La conocí porque una amiga, después de un evento que hubo de coctelería, pues como que salimos del evento y dijimos, no, pues es que esto hay que seguirlo, o sea, no podemos nada más terminar ya a las 12 de la noche, o sea, cuando a las 12 de la noche apenas empezaba la fiesta, no sé si te acuerdes. Yo llegaba a las 12 de la noche apenas. Ajá, exacto, llegabas así, envuelta en humo, así súper nimbado, así. Con mis plumas, así con alrededor. Con tus plumas, exactamente. Y bueno, o sea, salimos de esa fiesta y nos fuimos a otro bar que estaba como, que era como, digamos, como el after en la Roma, y ahí y ella traía un libro que le habían regalado, un libro de cocina, no me acuerdo cuál era, ni me preguntes cuál, pero entonces llegó a la puerta y dijo, arrepiéntete por tus pecados, ¿no? Así, con el libro así encima, y un güey le dijo, arrepentido estoy, que no sé qué, y ese güey resulta que es un artista puertorriqueño, un artista plástico puertorriqueño, con el cual no sé por qué ella como que hizo clic, pero clic en buena onda de amistad, y nos fuimos hasta su casa, y de su casa escuchamos esta canción que se llama Toquisha, y también escuchamos esta canción de Toquisha, y escuchamos el disco completo de Bad Bunny, el de Por Siempre, y ahí fue donde Bad Bunny también se hizo así mi amorcito, y lo empecé a repetir también como en loop, totalmente. Amo, me maman, que justo luego, bueno, no sé si te ha pasado, pero luego estás como en la peda y escuchas una canción que no habías como escuchado y, o sea, y antes de pues como estas aplicaciones y así, como que preguntas, güey, ¿de quién es esa? ¿No? Así, güey, así, ya sabes, así me mamaba como eso, güey. O sea, ya bien pedo, obviamente te decían cuál era y tú jamás te ibas a buscar, güey, estabas tan pedo, güey, que no te ibas a acordar, obviamente, pero tú era como de, güey, no, me llegó, güey, ¿no? Así, ajá, claro, era tu rola, ¿no? Y hay veces que, hay, o sea, no sé, seguramente te ha pasado que hay momentos que relacionas con canciones, ¿no? Sí. Entonces, y justamente creo que hay momentos en la comida que los relacionas también, ¿no? O sea, como momentos de tu vida, de temporadas en donde empiezas a repetir ciertas comidas, ciertos alimentos, ¿no? Y justo la primera canción que escuchamos, que por cierto no dijimos cuál era, que es la de Hold On, We're Going Home, de Magic Jordan y Drake, que es una canción muy, muy, pues muy famosa, ¿no? Todo el mundo la ha escuchado, la ha vivido. Y esa canción yo la escuché cuando estaba en Nueva York, cuando era la primera vez que iba, ha sido la primera y la única, porque uno es pobre, ¿verdad? Y esa canción, mi amigo que me estaba dando hospedaje, la ponía cuando se bañaba todos los días. Estuve 15 días ahí, todos los días escuchaba esa canción. Y todos los días yo, como era pobre, evidentemente, iba a Nueva York nada más así de, pues, o sea, por suerte, por un golpe de suerte. Iba a robar. Sí. Iba a practicar las finas artes del pickpocket, ¿no? En el metro de Nueva York. Y comía gyros. Me la pasaba tragando gyros todo el día. Bueno, no todo el día, porque nada más podía permitirme dos comidas al día, ¿verdad? Cuestan $8 cada. Exacto, son caros. Pero con uno solo tenía para aguantar hasta la noche, así con eso ya tenía pila para todo el día. Y bueno, pues como saben ustedes, repitiendo el programa, repitiendo lo que dijimos que íbamos a hacer hoy vamos a hablar de esas canciones repetitivas que se quedan en nuestra cabeza como loop y de comidas que hemos probado hasta casi el hartazgo, porque creo que la comida tiene eso, que te puede hartar un rato, pero después la retomas y otra vez como que... le agarras el gustito, depende, ¿no? No, depende, porque, o sea, si la comes como por gusto, o sea, que tú hayas elegido comerla como siempre, nunca te cansa. Pero, o sea, yo me acuerdo, güey, que de niño me obligaban así a tragar cagadamente plátano, ¿no? Y yo, así, hasta el día de hoy, yo no puedo comer plátano, ¿no? Puedo comer berenjena, puedo comer verga, por ejemplo, pero plátano nunca. Y no te cansa, No me cansa, ¿por qué? Porque lo elegí yo, pero el plátano no, güey, no, o sea, no me entra, sí, sorprendentemente, güey, ¿no? O te entra, pero no por la boca. Ah, sí. No, porque como que se aguada, porque no está chido. Tienes razón, amigo. Pues fíjate que a mí el plátano sí me gusta en todas sus presentaciones. No lo como tanto, pero cuando era niña justamente a mí también me obligaban a comer plátano, porque mi familia tenía una huerta y en esa huerta pues sembraban plátano y literal eran cajas, o sea, no era un racimo, no, eran cajas de esas de madera, las que son como los guacales, así, guacales llenos, repletos de plátano y aparte maduro, güey, o sea, porque no era el que vendían, evidentemente, era el que se quedaba, ¿no? Entonces, pues ya sabes, así la diarrea con todo cuando era niña. Entonces, o sea, me limpió mi ser. Pero el plátano te tapa. Pues a mí me limpió. Pero me sigue gustando mucho el plátano. Pero mira, bueno, vámonos, sigamos con los con nuestros pues descubrimientos, ¿no? Cuéntame de este descubrimiento que suena bien, lo escuchamos antes y la verdad sonaba bien. Bir Tansen. Miren, yo no lo puedo pronunciar porque yo no sé alemán, pero ¿qué tal esto? Wir tanzen im Viereck. Bueno, la siguiente canción se llama... Wir tanzen im Viereck. Es de un grupo que se llama Stereo Total. La neta es que es un grupo alemán, es un dúo alemán y es como muy ecléctico también, o sea, es muy, muy synth pop. Pero lo cagado de ellos es que se volvieron... O sea, antes de que existiera el internet, esos güeyes se hicieron virales, ¿no? O sea, con estos mixtapes que hacían y todo. Y se empezaron a volver muy, muy virales en Europa. Y la gente es que empezaron a pegar bien cabrón. Maldita pandemia, ellos iban a venir en septiembre del 2020, del año ¡maldito! Pasado. ¡Maldito! Y se iban a presentar, güey, la cosa más verga del mundo, güey. Se iban a presentar con María Daniela y el sonido láser y Silverio, güey. ¿No? Entonces, era una cosa así, iba a ser una cosa así magistral, güey, ¿no? Pero pues ya, ¿no? O sea, pinche pandemia. Y luego hace unos meses, hace como un par de meses, una del dúo, ¿no? La chica del dúo, falleció, ¿no? A causa de cáncer. Y pues ya, güey, nos quedamos sin Stereo Total, nos quedamos sin nada, güey, y pues maldito COVID, ¿no? Nos quedamos con su música. Nos quedamos con su música, eso sí. Y... ¿cómo se llama otra vez? ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. En este perfecto alemán que yo manejo. Wir tanzen im Viereck. Güey, estoy cabrón. Y aparte te cambia la voz incluso. Wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Resistência. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos, que me afastei de todos que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por seus pensamentos, que já não me importo com tudo que fazes, que acredito, te perdoo, sempre vou. E que não mereço essas horas que me roubais. Por isso dizem que sou louca. E teu amor é minha bandeira. Porque está sempre nos meus sonhos. E te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca. E que tua pele é minha morada. E junto a mim me sinto outra. Por isso dizem que sou louca, que concedo os teus caprichos, porque a chora de nós dois ouvintes e dispara o meu delírio. Prefiro que me chamem louca e que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. Dizem que sou louca, que o amor é cego, que eu estou perdido. Mistério. Eu já não me importo com minha própria sorte. Que acredito, te perdoo, sempre volto. E que não mereço essas horas que me roubais. Por isso dizem que sou louca. Porque teu amor é minha bandeira. Porque está sempre nos meus sonhos. E te sigo pela vida inteira. Por isso contigo. Y esto fue Loca de Alice Kaimi, que esta canción también la tuve en loop durante muchísimo tiempo el año antepasado, en el 2018. Y la razón por la que me voló la cabeza esta canción fue porque en realidad esto es un cover de una canción de Thalía que se llama Loca. Y entonces este es el cover del cover, unos artistas brasileños que hacen como forró, que es esta música como guapachosa de Brasil, ¿no? Como entre cumbia y ahí, pues es muy, muy guapachosa. Y luego llegó esta Alice Kaimi e hizo esta versión como un poco más trap, ¿no? Lo cual hizo que realmente me volara aún más la cabeza. Pero ahora vámonos. Qué preciosa, güey. Así, rompiendo barreras, güey. Mi Tali como siempre, hey, rompiendo. Hay un grupo como ruso, no sé qué, que se inspiró en la trilogía de las Marías, güey, para hacer también, güey, un disco, güey. Güey, Talía, güey, diosa del mundo, güey. Hay que hacer un programa de divas latinas. Ay, sí, por favor, o sea, no sé en qué momento, pero en algún punto lo vamos a hacer. Amigos radioescuchas. Amigo Radio Escucha, tú el único. Fonógrafo. Amigo Radio Escucha, sí, tú, amigo Radio Escucha. Un saludo para Beto Carlo, que tiene también su programa Tropicalísimo, que también sale los jueves. Por favor, escúchenlo. Muy buena selección musical, muy buena onda y además más buena onda porque es el único que verdaderamente nos escucha jueves a jueves. Él es el único amigo Radio Escucha. Él es nuestro amigo Radio Escucha, de hecho. Gracias, Betito. Bueno, ahora vámonos con nuestra sección favorita, su sección favorita, la sección favorita de Beto, la sección favorita de David. Platos mamados. Platos mamados, musculosos y fuertes. Siempre lo vamos a hacer cada una de las veces que estén aquí, que estés aquí, Beto, escuchándonos. Vamos a hacer nuestras cortinillas. Y bueno, pues ahora hablemos de los platos fuertes, donde hablamos de estas cosas interesantes de la cocina, pero también de estas cosas interesantes queers y que nos gustan y que se repiten en nuestra cabeza como si no tuvieran fin. Yo les quiero presentar una canción que se llama Bailarina, que es de Miranda, que son unos argentinos, que también tienen esta ondita queer, ¿no? O sea, de hecho... Son como los primeros que... O sea, güey, yo me acuerdo que estaba como en la secundaria, una cosa así, ¿no? O quizá como en la primaria, no me acuerdo, güey. Pero que la gente no decía como... O sea, lo veía y no se atrevía a decir que era gay, porque... O sea, en los videos se besaba con mujeres y ligaba, ¿no? Y bla, bla. Entonces era como súper confuso para todos, ¿no? Así como de que, ¡ay, Dios, mi masculinidad frágil! ¿Es hombre o es mujer, no? ¿Es gay o qué le pasa, no? Entonces era un pedo así bien raro. Y solo por eso me cayó bien. Exacto. Justo como ahí en la conversación ese pedo, ¿no? Lo queer para Latinoamérica, además. Tal cual. Era como cuando las Sailor Stars, que eran hombres, se convertían en mujeres. Cuando se volvían sailors. Entonces así de confuso era escuchar a Miranda. Tal vez tú no lo entiendes en este momento, pero algún día cuando crezcas, mi pequeño padawan, lo entenderás. Yo no alcancé a ver a Sailor Moon, amiga, perdóname. Te hubiera encantado. Vamos a hacer un programa de todas las cosas que no alcanzaste a ver. ¿Qué te parece? Pero bueno, Miranda. ¿Por qué Miranda? Miranda, justo, escogí Miranda porque aparte de que son argentinos y que son queer, me recuerdan este platillo argentino, esta comida de street food argentina que es el choripán. El choripán, amo el choripán, me encanta esa cosa tan simple que es un pan y un pinche chorizo argentino, ¿no? O sea, realmente es lo más sencillo del mundo. Yo soy fan del chorizo argentino, la verdad, güey. Amo también. Allá no sé si estás hablando en doble sentido. Así bañadito con su aceite. Es lo más rico del mundo, la verdad. Sí, o sea, yo sí hablo en el sentido de la comida, porque no he tenido la oportunidad. Y la verdad es que sí, es muy rico, es delicioso. Y la verdad, cuando vivía cerca de la Doctores, no mames, había un lugar donde vendían chorizo argentino todos los fines de semana y todos los fines de semana me veías a mí extendiendo las manos para que me dieran mi choripán, ¿no? Mi cacho, mi trozo de choripán. Así es, amigos. Entonces, vámonos con Bailarina. Y después de esto, vamos a escuchar otra canción y tú me vas a explicar de qué se trata esta canción, por qué la escogiste y a qué comida que traes el look te recuerda. Claro que yes. Claro que yes. Resistencia. DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? Esto fue Juice de Lizzo. Y les voy a platicar por qué escogí esta. La verdad es que yo soy súper, pero súper, súper. O sea, Alina me critica así un chingo, güey. Pero a mí me encanta. A mí me encanta toda la comida, güey, como súper estadounidense, güey. O sea, yo sé que todos dicen, ay, allá no hay cultura gastronómica, la verga. Así que, güey, cállense. En el sur de Estados Unidos, güey, bueno, en todas partes, ¿eh? Pero en el sur de Estados Unidos, la comida es fucking deliciosa, güey. Y uno de sus platillos, que seguramente todos los hemos probado, es el pollo frito. Así, el Kentucky Fried Chicken, así de Kentucky justo. Pero bueno, hay distintas versiones del pollo frito. Y güey, soy así fan, güey. Fan. No hay nada, güey, así de que un mole, güey, frente a un pollo frito, güey, así me voy sobre el pollo frito. No manches, no puedes estar diciendo eso. Perdón. En televisión nacional. Perdón, pero es que es delicioso, güey. O sea, es que es muy, o sea, miren, hay similitudes. Para preparar pollo frito necesitas al menos 10 especias, ¿no? O sea, necesitas así saber como cuáles son las especias y la cantidad correcta, güey, para sazonar tu harina, güey, ¿no? El aceite tiene que tener una cantidad específica, güey. El pollo tiene que estar remojado, güey, durante horas, güey, o bueno, marinado en buttermilk, ¿no? Que es esta nata que sale cuando hacen la mantequilla y sale este suero delicioso, güey. No, güey, es una cosa así hermosa. Y yo lo puedo comer así, con lo que sea, en pan, güey, ¿no? De desayuno, con waffles, ¿no, güey? O sea, el pollo frito es algo que nunca, nunca me voy a cansar. La verdad es que, y aparte de eso, o sea, aquí Radio Escucha, tú que nos estás oyendo, la verdad es que Tonatiuh hace un pollo frito muy rico. Una vez me tocó probar el pollo frito que él hacía y esa dedicación que tiene, que supongo que es la dedicación que tienen todas las personas que hacen pollo frito, que es literal tener su termómetro, ¿cómo se llama esa madre? Esa madre que mide, que mide el tiempo. Para el aceite, para el aceite. Exacto, para medir el aceite, medir el tiempo en el que se está friendo el pollo y que tenga como la consistencia adecuada, la forma crujiente, ajá, lo crujiente adecuado para que te sepa delicioso. Y lo probamos con chicken waffles, hizo unos chicken waffles y la verdad es que quedaron deliciosos. Yo no soy fan de la gastronomía de Estados Unidos, pero la verdad es que ese pollo superó mis expectativas y lo volvería a probar. Como dice Beyoncé, I got red hots in my swag bag. O sea, ¿sabes? O sea, como ese pedo, güey. O sea, tener como tu salsa red hot, güey, es delicioso. O sea, güey, es muy diferente a la Valentina que nosotros comemos o las salsas que nosotros comemos, ¿no? Es una salsa que sí pica, pero pica más como en la nariz, ¿no? Y es como muy parecida a la Tabasco, ¿no? Digamos. Ándale, ajá, sí. Como que me parece eso. A tu poquito y a tu waffle. O sea, y es que son unas combinaciones raras, ¿no? Porque es como miel de maple, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O bueno, jarabe de maple. Y le pones además esta salsa que es medio ácida, ¿no? Luego la como la fritura, ¿no? Entonces, y luego como el dulce del waffle. Güey, es increíble. O sea, es un sabor que la verdad es que estamos poco acostumbrados. Pero una vez que lo pruebas, güey, ya no lo puedes dejar. Yo podría decir que es el umami en toda su expresión, la verdad. Justo, es umami. Bastante bueno, muy delicioso y la canción también es muy padre, la de Lizzo, que nos estaba justo acordando acerca de ese famoso lip sync que hicieron en RuPaul Drag Race All Stars entre Jujubee y Monet Exchange, ¿right? Sí, justo, güey, me encanta cómo

Está bien, está bien, vamos de nuevo, de nuevo. Ven en alma que está bellaco. Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la ambo toa. Mami, yo te la ambo toa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te la ambo toa. Mami, yo te la ambo toa. Dime si él va. Si tú fumas hierba. Pues esta fue la Bohemian Rhapsody de reggaetón, Zafaera. Es una gran canción. Nos van a linchar. Qué buena rola. Nos van a linchar de andar diciendo eso. Ay, pues que nos linchen. Que nos, no, Beto no nos va a linchar, la verdad. Y como es nuestro único radioescucha, sé que nos va a apoyar en esta decisión que acabamos de tomar. Pero bueno... ahora ya estamos entrando en la recta final. Nos vamos a ir a nuestras recomendaciones para ir comiendo y de las canciones y las cosas que tenemos, las cosas y los alimentos que traemos en loop, ¿no? Primero yo quiero hablar de los alimentos y luego nos vamos a la canción. Últimamente lo que he estado comiendo sin parar son los baos o los buns que les llaman, ¿no? Que son como estos panecitos al vapor que traen en medio carne, que es como comida taiwanesa, y que traen como germen de soya y así. Pero lo importante es como esta, la textura del pan, ¿no? O sea, la porosidad que tiene el pan, que realmente es como muy enjuta, ¿no? Es como que es más suda, como que no termina de estar completamente cocido y que realmente es muy suave cuando lo pruebas. Y luego si le meten pork belly, que es aún más suave, ¿no? O sea, es como muchísima suavidad en tu paladar y me encanta, y cada que tengo la oportunidad de probarlo y comerlo una y otra vez y de pedirlo, lo hago, porque realmente es como ese platillo que aparte está en tendencia, como que sí me voló la cabeza, ¿no? ¿Tú qué has comido? Le ponen esta salsita que es como similar a la macha. Hijo, la sriracha. No, es otra salsita que también lleva cacahuate, bla, bla, que es igual muy de muy onda taiwanesa, tailandesa, ¿no? O sea, güey, está delicioso. A mí también me encantan, güey. El pork belly me encanta. Pero sí, yo he estado comiendo puro beriza. Me la llevo picando. No, pero algo que sí he pedido mucho es comida india. Güey, no saben, güey, así. O sea, miren, la pandemia la verdad es que afectó a muchos restaurantes y muchos tuvieron que bajar, pues obviamente, sus precios, ¿no? Para que fuera más accesible. Y la comida india, al menos en la Ciudad de México, se caracteriza por ser muy costosa. Un plato suele estar alrededor de 350 pesos, ¿no? O sea, un chicken masala, ¿no? Uno de estos platillos, ¿no? Y pues ahora con la pandemia, pues la verdad es que redujeron estos costos y es súper, súper barata, ¿no? Entonces, un platillo, un arroz de basmati te va costando como 40 pesos, ¿no? O sea, güey, es una cosa deliciosa. O sea, te puedes armar una muy buena comida, ¿no? Porque además la comida india no es que te pidas como solo un plato. O sea, tienes que pedir como distintos, ¿no? Y probar de todo, ¿no? Es muy... se come mucho con las manos, ¿no? Y es para compartir, ¿no? Y es también para compartir, justo, ¿no? Entonces es como lo que ahora he estado comiendo. Es súper rico. También ahora que fuimos a Tandoor, que está en la Condesa, vayan a este restaurante, es muy, muy bueno, y que probé el pollo tikka masala, realmente me sorprendió esta como salsita especiada, que es como, como decías tú, que es como un mole, ¿no? Uh-huh, sí, porque igual tiene, tiene este, el masala, que es una combinación de especias y normalmente lleva 12, pero hay gente que le pone hasta 20, ¿no? Y e igual tiene un proceso, así como el pollo frito, se marina muchas horas, ¿no? El horno tiene que estar a una temperatura específica, ¿no? Güey, o sea, también es crujiente, pero también suave, ¿no? Pero también, o sea, la salsa muy tersa, güey, una cosa deliciosa, pruébenlo. Totalmente. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar, no sin antes recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí en Instagram me pueden encontrar como La Chica Foodie para encontrar muchas recomendaciones y estas cosas que me con las que me clavo y las que repito en loop también en mis redes sociales y que me encantaría que ustedes las vieran, me comentaran y me dijeran también qué es aquello que a ustedes les gusta y lo repiten sin cesar y sin hartarse. Así que síganme en La Chica Foodie, arroba La Chica Foodie en Instagram. Yay. A mí me pueden seguir en como Tonatiuh Gareda, ya saben, en TikTok o en Instagram. Y pues nada, ahí voy a empezar a hacer un maquillaje de comida ahora. Me voy a comer. Yay. Me hice en la cara un opal. O sea, ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo. Nada más exaltarlo un poco más, ¿no? Y y eso me parece buena idea. Ya me voy a aventar al cosplay gastronómico ahora. Ándale, hazte uno de pollo frito. Uf, güey, claro que sí, claro que sí. Claro que yes. Pues muy bien, pues vamos a terminar este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a terminar con una canción que traigo en loop estos últimos meses. Desde que salió, no puedo dejar de escucharla. Y nos vamos a ir con esta canción de Bruno Mars, Mi Amor, Mi Vida, Mi Cielo. Y la canción se llama Leave the Door Open. Hasta luego. Plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip. In a robe. Trip. I look too good. Look too good. To be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? Won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. resistencia. Falling free, falling free, falling free, falling free.